Me gustaría conocer más sobre el mundo actual. ¿Cómo estará el clima el día de hoy? ¿Y el partido cómo habrá quedado ayer? O lo último de mis artistas favoritos. Yeah, of course. Look, I have great parents. ¿Y qué tal la política en Guate? Honradez y decencia para hacer... Y lo último en espectáculos. Entérate de lo más relevante en el acontecer nacional e internacional. Reportajes, eventos, deportes, farándula, entretenimiento y coberturas especiales. Solo por Jaguar TV. Me antojan unas deliciosas croquetas lobster o un lobster fiesta, pero también unos taquitos o tal vez un carpaccio acompañado de una refrescante bebida de la casa y un cafecito con un delicioso postre de panna cotta. Pero ¿dónde puedo disfrutar todo esto? Esto ya no es más un sueño. Disfruta de estos y más deliciosos platillos en Lobster. Encuéntranos en la entrada principal de Cayalá, segundo nivel, y en el primer nivel de Majadas 11. Para reservaciones, comunícate al 3025-7288. Lobster. En enero regresas a clases, pero no te desanimes, sino disfruta cada momento, porque este año será mejor. ¡Feliz regreso a clases te desea! RCA, la señal con bendición. Escucha todos los sábados a partir de las 3 de la tarde el programa Perteneciendo a Cristo, con el hermano Carlos Villanueva y fieles colaboradores, en donde escucharás alabanzas, testimonios, música en vivo y palabra de Dios. No te lo puedes perder, solo por RCA, la señal con bendición. Descansa, disfruta, sonríe y escucha RCA, la señal con bendición. Dale play a tu fin de semana. Actívate con la programación de bendición, solo aquí, en RCA, 1510 AM. Bueno, ya prácticamente estamos terminando, sin antes mencionarles algo muy importante. Pues vamos a tener varias promociones en este mes y el próximo, en el mes del cariño, en el mes de la amistad. Pues ahí pendientes, porque vamos a tener algo para regreso a clases y también para el mes del cariño. Así que atentos para los esposos, para los novios que de verdad creen en Cristo Jesús y tienen toda la buena intención de estar bien con su pareja, pues ahí van a venir sorpresitas. Así que no le van a cambiar al 1510 AM y a través de sus diferentes plataformas digitales. Nos vamos con José Lobo. Hasta el final. Bye, bye. Mi nombre es Giovanni Valenzuela. Hasta el próximo sábado en Frecuencia Latina. Y el de Aguachica Linda, Ana Mercedes y José Lobo, mi viejo querido, los llevo en mi corazón. ¡Ay! Sé que luchas y pruebas voy a estar, pero adelante sigo. Jesús es y las pruebas van a estar, pero yo no me aflijo. Yo sigo mi camino, lucharé hasta el final. Y he comprendido, Señor, que estar contigo es mejor. Ahí venga lo que me venga. He comprendido, Señor, que estar contigo es mejor. Así esté pasando pruebas. Sé que vendrá tentación, pero no tengo temor, pues tú me das fortaleza. Sé que vendrán tentación, mi ayuda viene de Dios, el que rompe las cadenas. Y si con Cristo voy es mejor, porque seré más que un vencedor. Y si con Cristo voy es mejor, porque seré más que un vencedor. Porque con Cristo yo sé que con su gran poder siempre voy a vencer. Y llegaré hasta el final, donde mi Cristo está por toda la eternidad. Y llegaré hasta el final, donde mi Cristo está por toda la eternidad. ¡Ay, ve! Y en Bogotá, Nidia Yareto, mi hermanita querida.

Bienvenidos al programa Dunamis, en conducción del pastor Saúl Melgar, de la Iglesia Evangélica Poder del Cielo. Prepárate para recibir palabra de bendición para tu vida. En RCA, comenzamos.